queremos hacerles escuchar la voz de los extraterrestres, de algunos extraterrestres, captado por algunos contactados. Esta es la auténtica voz de esos extraterrestres que dicen que nos están visitando. Un trabajo de nuestro compañero Manuel Carballal. Con él les dejamos. Existen infinidad de personajes en todo el mundo que afirman mantener comunicación con seres extraterrestres, lo que en ufología denominamos los contactados. Y algunos de esos contactados incluso pretenden presentar como aval a su contacto grabaciones magnetofónicas en las que, según ellos, se escuchan las voces de esos extraterrestres con los que dicen comunicarse. Son muchos los documentos que existen en los archivos de Espacio en Blanco en este sentido. Hemos seleccionado algunos bastante pintorescos. Nuestro primer documento proviene del Japón, donde existen también numerosos personajes que aseguran estar en contacto con extraterrestres. Uno de ellos realizó esta grabación en la que, según él, escucharíamos la voz de uno de esos alienígenas hablando en japonés con este contactado, y grabación que fue presentada en varios congresos internacionales. Nosotros esta grabación nos suena a chino y es un inocente juego de palabras, pero otras grabaciones similares no son más familiares, sobre todo por los protagonistas de esos supuestos contactos. Nuestro siguiente documento nos lleva hasta Italia, donde el famoso pionero del contacto Eugenio Siragusa protagonizó esta pintoresca conversación. Aquella tarde, seguidores del Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica, que fundó en los años 60 Eugenio Siragusa, estaban conversando entre sí, utilizando para ello varias emisoras de radioaficionado. De repente, la conversación entre dos de ellos se interrumpe bruscamente, y una voz metálica, con un ligero eco de fondo, interrumpe esas conversaciones, manifestándose como una de las entidades extraterrestres con quienes Eugenio Siragusa afirmaba mantener contacto. Vamos a escuchar un extracto de esa interesante y más extensa grabación. Un salto. Nos vamos a otro contactado, a otro país y a otro continente, concretamente a África. En los años 70 tuvo lugar uno de los contactos más sorprendentes y más interesantes en la historia de la ufología mundial en Pinetown, concretamente en la República de Sudáfrica. El protagonista, Carl Bar Blieden, aseguraba mantener comunicación con seres extraterrestres y para demostrarlo presentó docenas de fotografías, filmaciones, incluso grabaciones magnetofónicas de los mensajes de estos supuestos extraterrestres. Algunos ufólogos sudafricanos avalaron la historia del contactado, afirmando que ellos también estaban presentes en alguna de esas recepciones de mensajes del supuesto extraterrestre. En este caso vamos a escuchar un mensaje emitido por un supuesto extraterrestre denominado Van Noat, procedente del supuesto planeta Koldax. El mensaje, pronunciado en un correcto inglés, dice más o menos así: yo soy Bax Noe, superior de Koldas. Saludos, planeta Tierra. Estamos esperando que la gente del planeta Tierra nos reciba en un frente común en el espacio. Aquí compartiremos todos nuestros secretos. Aquí, en verdad, podemos mostrar a los pioneros de vuestro planeta que se aventuren a adentrarse en el espacio una manera de vida verdaderamente magnífica. Greetings, planet Earth. We are waiting for the peoples of the planet Earth to meet us on a common front, being space. Here we will share all our secrets. Here truly we can show the pioneers of your planet which venture into space. A truly magnificent way of life. El mensaje, la grabación y el documento son más extensos, pero esto nos servirá como una simple muestra. Y muchos se preguntarán, ¿es que los contactados españoles no han conseguido grabar los mensajes de sus extraterrestres? Pues sí, existen algunos casos en que la respuesta es afirmativa. Para introducirnos en la siguiente grabación tenemos que viajar a la España de los años 60. En el Madrid de aquella época existían numerosos cafés de tertulia, uno de ellos, el Café Lyon. En su sótano, la Ballena Alegre, acogía tertulias sobre ufología, sobre fenómenos extraños, lideradas por Fernando Sesma. Nosotros hemos conseguido recuperar un documento histórico valiosísimo en este sentido, que es una grabación de aquellas famosísimas e históricas tertulias de Fernando Sesma en la Ballena Alegre. Por favor, no me hagan gritar demasiado. Hacerle esta jefatura, yo creo que podéis utilizarla por lo menos para este rinconcito. Bueno, en el SP, la revista esta mundial, no es, es decir, es la misma revista del periódico. En cambio, no lo voy a leer, pues han puesto, me pusieron un artículo que lo titulan Con mi cuarto en Sudamérica, donde vienen todas las cosas de la época. Fernando Sesma fue el protagonista fundamental del Alfair Humo. Un asunto que desde los años 60 hasta ahora ha traído de cabeza a muchos investigadores de todo el mundo. Los humitas, supuestos extraterrestres afincados en el planeta Tierra, se comunicaban con distintos personajes de distintos países, a pesar de que el protagonismo fundamental siempre fue de España. Y en alguna de sus comunicaciones telefónicas, los improvisados contactados pudieron grabar magnetofónicamente la que sería, en teoría, la voz de esos supuestos alienígenas. Los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. ¿Pero me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Preguntas. ¿No formulen? Preguntas. ¿Pero si no formulen? No entiende la palabra siguiente. No formulen. Preguntas. ¿No formulen? Preguntas. ¿Preguntas? Sus hermanos. ¿A sus hermanos? ¿Sí? Reunidos. ¿Reunidos? No. Los mis hermanos. Sí, sí, sí. Ah, bien, de acuerdo, son. No desean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, prohijamos perdón. Sí. No prohijamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Como señor. Sí. Señor. Sí. Nuestro último documento también se produjo en España, concretamente en La Coruña, donde entre los años 90 y 94 se desarrolló la investigación de uno de los casos de contacto más interesantes e ilustrativos de la ufología española en los últimos años. En esta ocasión era un ejecutivo venezolano afincado en esta ciudad el que afirmaba mantener comunicaciones con extraterrestres. Durante más de 3 años realizó docenas de fotografías, filmaciones y grabaciones magnetofónicas con las que pretendía avalar sus contactos. A continuación vamos a escuchar una de esas grabaciones. Según este contactado, El presunto extraterrestre de nombre Daro había llegado a su puerta y tras golpear en el dintel de la misma se graba una pequeña conversación. Sí, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué de nuevo? Todo bien. Mire, he puesto el grabador porque me parece que es útil inclusive para yo hacer seguimiento posterior. ¿Hay algún problema? Yo no lo puedo prohibir, sinceramente. Bueno, sé que prohibirlo no, pero es que inclusive me parece que esto es mejor que la idea que tenía de tomar notas, porque esto me parece como más que... O sea, habrá momento de grabar, yo la tomo nota. Bueno, es una idea. Yo, sinceramente, preferiría que... seguir haciéndolo así. Ahora sí... sí puedo... Bueno, entonces... entonces lo pagamos, ala. Lamentablemente, o por fortuna, las investigaciones de los ufólogos demostraron que los dos últimos documentos, el de los supuestos sumitas y el del supuesto Daro, resultaron ser burdos fraudes, igual que la historia que escondían detrás. Esto no quiere decir que los anteriores también lo sean, ni que dejen de serlo. Todavía está abierta la investigación al respecto. Sin embargo, el valor documental e histórico de estas grabaciones no deja de ser importante, y al final, como siempre, ha de ser usted el que tome sus propias conclusiones.